Bueno, yo creo que es una problemática de carácter social a nivel de nuestro departamento, que tiene que ver con las oportunidades laborales, que lo mismo de vivienda, pero sobre todo creo que una cosa que podemos hacer desde el medio de comunicación y desde la administración es darle más pertenencia e identidad a cada uno de los ciudadanos de Cogua.